Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana. Una radio. Radio Universidad Veracruzana presenta. Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto. 88 años de tradición musical ininterrumpida a través del 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad Veracruzana. Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto, en vivo desde Tlacna, Centro Cultural. Disfrutemos. Dios. Amigos de Radio Universidad Veracruzana, sean bienvenidos a esta emisión del concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa en vivo desde Tlacna, Centro Cultural. Y ya nos encontramos en este recinto que es ya el recinto clásico de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, Tlacna, Centro Cultural. Y nos encontramos quienes hacemos posible esta producción en vivo. Les envío saludos de Antulio García, que se encarga de la producción, de Alan Vallejo en la ingeniería técnica y de audio, a nuestro ingeniero de audio también, Benjamín Castro Carreta, y a la gente que hace posible allá en Clavijero 24 los enlaces correspondientes. Saludamos a Brenda Coronado también, que está en la cabina del FM checando justamente la cuestión de las pautas y los compromisos formales que tenemos que transmitir, y por supuesto a Joel Bonilla, que cada viernes se encuentra en la cabina de transmisión en Clavijero 24, que es la sede de Radio Universidad Veracruzana, 90.5 de frecuencia modulada, y también por www.v.mx/radio/transmisión. Saludamos con muchísimo gusto también a Radio Universidad Autónoma de Chihuahua, que también lleva hasta esas latitudes la señal de la Radio Universidad Veracruzana en la transmisión de los conciertos de la Sinfónica de Jalapa, y también a Radio Universidad de Colombia, que también hasta allá, hasta esos lares, llega la transmisión de la Orquesta Sinfónica de Jalapa por Radio UV 90.5 de frecuencia modulada. Soy Francisco Aragón y le comento que lo que vamos a escuchar es un concierto titulado Crisol de Sonidos. Así es como se titula este concierto, correspondiente a este viernes 22 de junio de 2018. En esta ocasión, el director huésped será el maestro Ronald Solman. Él es un músico nacido en Holanda, mejor dicho en Amberes, donde comenzó su formación musical a los 4 años, y después de estudiar en el Conservatorio Reales de Amberes y Bruselas, se hizo alumno de Igor Markevich y de Nadia Boulanger. Esto fue en París. También ha sido invitado por la Sinfónica de la BBC, la Orquesta de la Ciudad Román, la Orquesta Residence de La Haya, la Orquesta de la Radiodifusión de Hesse y la Filarmónica Checa, la Filarmónica de Tokio, la Orquesta de Cámara Escocesa, la Sinfónica de San Diego, la Sinfónica de Sydney, la Sinfónica de Shanghái, la de Bamberg y la Sinfónica de la Radio Sueca, entre muchas otras. En el verano de 2018 compartió con Kurt Mazur la dirección musical de la Orquestación Académica del Festival de Campos de Jordão en Brasil, y se ha presentado en los festivales de Edimburgo, Flandes, Estival de París, Otoño de Varsovia, el Gulbenkian de Lisboa, Proms de Londres y muchos otros encuentros musicales. Ronald Solman dirigió en el año 2007 por primera vez a la Orquesta de París en un concierto en memoria de este músico violonchelista, Mstislav Rostropovich. De 1989 a 1993 fue director musical de la Orquesta Nacional de Bélgica. Del 93 al 2002 estuvo al frente de la Orquesta Filarmónica de la UNAM en nuestro país, y entre 2002 y 2005 fue director musical y artístico de la Sinfónica del Norte de Israel, esto en Haifa. En el año 2009 fue designado titular de la Filarmónica de la Universidad de Carnegie Mellon en Pittsburgh, con la que se ha presentado en el Carnegie Hall de Nueva York y el Centro Kennedy de Washington. Ha estado al frente de agrupaciones vanguardistas como la London Sinfonietta y el Ensemble Intercomparation for Invitation de Pierre Boulez. Actualmente funge como director artístico de la Orquesta Filarmónica de Pilsen, esto en la República Checa. Esto es un poco de las cartas de presentación del director huésped, que déjeme decirle también ha sido en varias ocasiones director huésped de la Sinfónica de Jalapa cuando estaba en el Teatro del Estado. Y bueno, el programa está constituido de las siguientes partituras. Escucharemos Juegos Infantiles de la Pequeña Suite Opus 22 de Georges Bizet. Esto tiene los movimientos trompeta y tambor, que es una marcha. Después escucharemos La Muñeca, un versus. Después El Trompo, un impromptu. El maridito esposita es un dúo y la pelota que es una galopa. Galopa que quiere decir un tempo de galope, como si estuviéramos escuchando galopar a los equinos. Y luego vamos a escuchar un concierto de Lowell Lieberman, que es un concierto para flauta y orquesta, Opus 39. Y en esta ocasión la solista será Lenka Smolkakova, quien es la principal de las flautas en la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Después habrá un intermedio y escucharemos El Corazón de Piedra Verde de Eduardo Angulo, que esto es un estreno en Jalapa. Y también otro estreno en Jalapa de Henri Dutilleux, Metables, Encantamiento, Lineal, Obsesionante, Aletargado y Extravagante. Esto es lo que vamos a escuchar en la jornada musical de esta noche con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, bajo la batuta de Ronald Solman como director invitado, y en la flauta, en este concierto para flauta y orquesta, tendremos como solista, y la comentaba, a la maestra Lenka Smolkakova en la flauta. Estamos transmitiendo en vivo en Tlaxcala Centro Cultural el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa correspondiente a este viernes 22 de junio de 2018. Ya vemos al público asistente ocupar sus sitios. Ya la Orquesta Sinfónica de Jalapa, le comento, está en su totalidad ya en sus respectivos sitiales, ya para que en breves minutos escuchemos el principio de esta jornada musical con la Orquesta Sinfónica de Jalapa y con la obra de John Bizet, Juegos Infantiles, una pequeña cita, Opus 22. Bueno, al respecto de los compositores, déjeme comentarle, Metamorfosis Musicales, esto es, así están las notas del programa que escribe Diana Elisa Flores, y nos hace una referencia con respecto de que la infancia es una de las épocas más propicias para la adquisición de conocimientos y desarrollo de habilidades, como resultado de un trabajo intenso para quienes se esfuerzan por lograr sus ideales. En ese sentido, a Georges Bizet, compositor nacido en 1838 y muerto en 1875, se le reconoce por pertenecer a una generación de niños prodigios musicales, similar a Mozart o a Mendelssohn. Su talento innato se vio reflejado a temprana edad y, sin embargo, no gozó de la fama musical que merecía por causa de su muerte prematura. En el año de 1871, y ante la conmoción causada por la espera de su primer hijo, decidió componer una pieza que evocara las memorias de su niñez, la suite Juegos Infantiles, original para piano a cuatro manos. La originalidad de la obra consiste en estar dividida en 12 fragmentos que representan aquellos juegos que enriquecieron la niñez de Georges Bizet. A pesar de la época en la que fue realizada la obra, estas piezas representan juegos que continúan vigentes en nuestros días, como los columpios o los caballitos, juegos típicos como las muñecas, los trompos, las pelotas y juguetes musicales, y aquellos juegos de astucia y estrategia que se solían jugar en grupos de amigos, como la rueda o la gallinita ciega, las cuatro esquinas, en fin. Esta obra fue pionera en Francia por aludir a un tema poco convencional como lo es el recuerdo de la infancia, tema empleado también por Robert Schumann en sus escenas de niños, lo que propició que años después autores como Claude Debussy o Maurice Ravel o Gabriel Fauré lo utilizaran como referencia para sus composiciones. En 1872, el compositor seleccionó 5 de las 12 pequeñas, los pequeños esbozos, como él los llamaba, que conforman la obra, y las orquestó, dando lugar a la pequeña suite para orquesta que hoy se estrena en Jalapa. Bueno, es un programa bastante interesante. Si abrimos con esta referencia de Juegos Infantiles en una pequeña suite, Opus 22, y que originalmente estaba escrita para cuatro manos y que después Georges Bizet orquestó, y que vamos a escuchar esta versión con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Y bueno, es muy importante que se dé un estreno de esta naturaleza en nuestra ciudad. Hay que decirlo, la Orquesta Sinfónica de Jalapa, ya con el maestro Lafranco Marchaletti o ya con otros directores huéspedes, nos han hecho el honor de montar, por decirlo de esta manera, obras que son estrenos en Jalapa, incluso estrenos en nuestro país, y esto evidentemente pues pone a la Orquesta Sinfónica de Jalapa a la altura de los mayores organismos sinfónicos internacionales, que constantemente están haciendo estrenos de música contemporánea, sobre todo de músicos en vida todavía, y que aún cuando los discos compactos ya no son, digamos, el boom que fue hasta hace pocos años. De todos modos, se siguen grabando y haciendo sesiones impecables para que incluso los formatos digitales puedan bajarse con la calidad de vida. Estas grabaciones que le comento constantemente se están haciendo. Hay un referente también en Ámsterdam, justamente en el Concertgebouw, esta sala emblemática de la música clásica. Constantemente se graban discos y sesiones profesionales para seguir enriqueciendo el acervo musical sinfónico, ya de obras clásicas, como pueden ser alguna sinfonía de Mozart, algunas cuestiones de música antigua, incluso con instrumentos originales de la época, de tal suerte que la actividad musical y la grabación de este tipo de obras sigue vigente. Y bueno, es el caso también de la Sinfónica de Jalapa, en esas latitudes que se dan quizá no a gran escala como en Europa o en otros países, pero sí el hecho de tener estrenos de compositores jóvenes o estrenos en Jalapa de obras que ya se han tocado en otros sitios pero aquí no, o estrenos mundiales, pues hablan de esta excelente solvencia musical que tiene la Orquesta Sinfónica de Jalapa para poder abordar cualquier tipo de obra, trátese de música antigua, de música clásica o de los nuevos compositores que incluso arreglan instrumentos como puede ser un piano preparado para obras de Pierre Boulez, por ejemplo, o lo que se hacía en la década de los 60 o los 70, grabaciones con cintas magnetofónicas aunadas a las sesiones en vivo de un grupo de cámara, de una orquesta sinfónica. Todo esto se lo comento porque la actividad musical en el ámbito académico es una actividad bastante que tiene mucha actividad relevante en todo el mundo, y evidentemente la Orquesta Sinfónica de Jalapa, orgullosamente perteneciente a la Universidad Veracruzana, pues hace ese ejercicio que mantiene a los músicos, a los ejecutantes de la Sinfónica de Jalapa, pues justamente en esa ruta de ser totalmente solventes para poder tocar cualquier obra del género que sea. Me estoy refiriendo a música clásica o a música contemporánea sinfónica. Me parece que estamos escuchando ya a la voz institucional de la Sala Tacna, dando los pormenores con respecto a la salida de emergencia, que es importante que el público asistente conozca, en dado caso de que exista alguna contingencia, para que el desalojo sea lo más oportuno y sano posible. Y bueno, después de esto vendrá el ritual acostumbrado de la afinación de la orquesta, y entonces sí ya podemos ya sentarnos, si es que estamos en la Sala Tacna, o si está usted escuchándonos en su auto, o en su casa, o en el sitio donde pueda usted pescar la señal de Radio V, ya por FM o ya por la red, y escuchar de verdad con toda esta maravilla acústica que tiene la Sala Tacna a través de los micrófonos de Radio V, el concierto de la Sinfónica de Jalapa. Le voy a brindar también las formas de contacto para que nos mande un mensajito. Sabe usted que nos hace muy feliz el hecho de saber que del otro lado de los micrófonos se encuentra alguien escuchando y disfrutando el concierto de la Sinfónica de Jalapa, y qué mejor que en algún intermedio o en alguna pausa de estas obras pudiera enviarnos algún mensaje que nos corroborara el hecho de que usted está disfrutando el concierto de la Sinfónica de Jalapa. Ya vemos al concertino, el maestro Mijail Medvis, el concertino que es el primer violín de la Sinfónica de Jalapa, quien es el encargado de hacer la afinación de la orquesta. En este momento le pide al oboe, que por sus características tímbricas es el instrumento que menos se desafina y que da esta nota de 440 Hz, que es el A. El índice 5, que es, digamos, la nota universalmente conocida para la afinación de las orquestas. Entonces, el maestro oboísta brinda a los ejecutantes de la Sinfónica de Jalapa esta nota universal, como le digo, y entonces empiezan a hacer lo propio en cuanto a la afinación. Y una vez que termine este ejercicio, que también es como un preámbulo para que quienes están en la sala o quienes están escuchando por la radio o por la red, es como abrir la puerta para saber que en breves minutos después de la afinación estaremos escuchando a la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Le voy a repetir el programa de esta noche. Vamos a iniciar con Juegos Infantiles en la pequeña suite Opus 22 de Georges Bizet. con los movimientos trompeta y tambor, Berkius, Impromptu, Esposita Dúo y Galopa. Y se encuentra ahí el maestro Ronald Solman, que es el director huésped. Sube al podio y los dejamos entonces con la Orquesta Sinfónica de Galapa y esta obra de Jordi Bisset, Juegos Infantiles, Pequeña Suite, Opus 22. Radio B 90.5 de frecuencia modulada, en vivo desde Tlacna, Centro Cultural. Acabamos de escuchar de George C. Juegos Infantiles, Pequeña Suite Opus 22, con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, bajo la conducción del maestro Ronald Solman, con director Huésped. Una obra de George C., Juegos Infantiles, le comento, y estuvo integrada por trompeta y tambor, la muñeca, el trompo, maridito, esposita y la pelota. Es la Orquesta Sinfónica de Jalapa y estamos transmitiendo en vivo desde Tlagná Centro Cultural este concierto titulado Crisol de Sonidos, un concierto correspondiente a este viernes 22 de junio en donde nos damos cita en Tlagná Centro Cultural como desde hace muchos años. Radio Universidad Veracruzana transmitiendo en vivo los conciertos del organismo sinfónico más antiguo del país, que es la Orquesta Sinfónica de Jalapa, desde Tlagná Centro Cultural. Le voy a comentar nuevamente la forma de contacto: 2281-040477 por WhatsApp o por Radio UV y también por Twitter Radio UV. Envíenos un mensajito, siempre es muy grato saber que nos están escuchando del otro lado de los micrófonos. Bueno, vamos a escuchar a continuación el concierto para flauta y orquesta Opus 39 de Lowell Lieberman, con los movimientos moderato, molto, adagio y presto. En esta ocasión, la maestra Lenka Smolkakova será quien fungirá como solista en este concierto para flauta. Le comento del compositor Lowell Lieberman, un autor nacido en 1961, es un autor que todavía está con su presencia, es un autor que incursiona en la metamorfosis de los sonidos orquestales. Es un prolífico compositor para la flauta. Ha escrito 3 conciertos para este instrumento y 2 sonatas con acompañamiento de piano y guitarra. Dentro de su producción se encuentra también la sonata para flauta y piano Opus 23, que fuera reconocida en el año de 1994 por la National Flute Society de los Estados Unidos como el mejor y más importante trabajo para flauta y orquesta del siglo XX. La pieza tuvo un impacto tal que el virtuoso flautista irlandés James Galway la agregó inmediatamente a su repertorio, invitando también a Lieberman a realizar una orquestación de la obra. Y bueno, pues ya vemos ahí a la maestra Lenka Smolkakova, ataviada en un vestido rojo muy bello, y vemos al maestro Ronald Solman también subir al podio, y dispongámonos a escuchar el concierto para flauta y orquesta de Lowell Lieberman con la Orquesta Sinfónica Jalapa. Radio B 90.5 de frecuencia modulada, transmitiendo desde Tlagná Centro Cultural. Vamos a escuchar. Thank you. Así como escuchamos esta excelente interpretación a cargo de Nenka Smoltakova, quien estuvo en la interpretación de la flauta, bajo la dirección de Ronald Solman, el director invitado, a través de la frecuencia del 90.5 de FM en Radio B. Saludamos también a la gente que nos escucha a través de nuestra aplicación, tanto para Android como para iOS. Y vemos una ovación copiosa en Tlaquiná, Centro Cultural. Los músicos se encuentran en estos momentos de pie. Y desde luego, Lenka Smoltakova, quien fue la solista en esta primera parte de nuestro concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, Crisol de Sonidos, que se lleva a cabo este día, viernes 22 de junio de 2018. Y aprovechamos para mandar un saludo a Susana Fernández, quien nos dice, aquí como cada viernes, sintonizando la excelente transmisión del concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, a través de la frecuencia de Radio V, nos manda a felicitar. Le agradecemos pues también a Susana Fernández, que nos ha escrito a nuestro WhatsApp a través del 2281-0404-77. Y vamos a la sala Tlacna en estos momentos. Bueno, pues ahí tuvimos un poco más, un encore a cargo de Lenka Smoltakova con una flauta dulce, también conocida como flauta de pico, que es un instrumento de viento madera formada por un tubo cilíndrico y que bueno, seguramente muchos de nuestros radioescuchas reconocerán por ser un instrumento de antaño también y un instrumento que ha tenido una tradición en la formación educativa en nuestro país, en todos los niveles, principalmente en los niveles primaria, secundaria, ha estado siempre presente en este instrumento. Agradecemos a toda la gente que se sigue comunicando con nosotros, 2281-0404-77, también a través de nuestras redes sociales, en Facebook y Twitter como Radio V, la gente que nos escucha por la frecuencia del 90.5 de FM, también a través de nuestra aplicación en Android y en iOS. Nosotros regresaremos para seguir disfrutando de este crisol de sonidos en Tlacna Centro Cultural a través de la frecuencia de Radio Universidad Veracruzana. Mandamos nuestra señal a Clavijero 24 para cumplir con nuestros compromisos institucionales. La señal universitaria. Desde Jalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana. Sentido e instinto radiofónico. The space we are, the space we were, the face we are. Desde Jalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. La flauta transversa. La flauta transversa, a pesar de estar hecha de metal, pertenece a la familia del viento madera, porque las primeras flautas que se construyeron eran todas de madera, pero con la aparición de las máquinas, comenzaron a construirse mayoritariamente de metal. La flauta transversa tiene una embocadura de bisel. Para poder hacer diferentes notas, hay que apretar las llaves metálicas con los dedos. Las flautas transversas en la orquesta suelen estar al lado de los oboes y delante de los clarinetes. Existen diferentes tamaños, pero las flautas más utilizadas son el flautín y la flauta transversa. La flauta transversa es uno de los instrumentos que emiten uno de los sonidos más dulces. Dentro de la clasificación de tipos de instrumentos, se categoriza dentro de los instrumentos de viento de madera en la familia de los aerófonos. Actualmente, muchos fabricantes crean este instrumento con diversos materiales, como la madera, el metal, la alpaca, el plástico o combinaciones de estos materiales. Antiguamente, para la construcción de este instrumento, utilizaban el hueso de animales. En Alemania, a mediados del siglo XIV, la flauta transversa se empezó a fabricar de madera. La fabricación era realmente simple. A un tubo de madera le hacían los respectivos orificios para que emitiera sonidos. Gracias a los metales como la plata, este instrumento en los últimos años ha conseguido un sonido más brillante y potente. Actualmente, este instrumento se construye de plata o metal con baños de plata, consiguiendo un sonido perfecto y agudo que permite que no se deteriore con el paso del tiempo. También se construyen de diversos tipos de aleaciones o incluso con oro o baños de oro. ¿Cómo suena la flauta transversa? El registro de este instrumento es de 3 octavas y va desde el Do 4 hasta el Do 7. La flauta transversa tiene un sonido agudo, suave y fino. Esta puede acompañar cualquier melodía e instrumento. Realmente es muy versátil y encaja en cualquier ámbito musical. Comúnmente se deja ver en la música occidental, en la música clásica, oriental, el jazz o incluso hace sus apariciones en el rock y el heavy. Sus características son: tiene clavijas o llaves. Son necesarias técnicas de respiración. El instrumento suele ser de plata o bañado en plata. Dispone de un bisel lateral, agujero, para poder tocar. Desmontable y fácil de limpiar. La flautista principal en la Orquesta Sinfónica de Jalapa es la maestra Zdenka Smolkakova. Orquesta Sinfónica de Jalapa, 89 años de tradición musical. Y estamos de regreso en el 90.5 de FM, en un concierto más de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, desde Tlacna Centro Cultural. Y si no ha tenido la oportunidad de asistir a alguno de los conciertos de esta primer temporada 2018, que comprenden los meses entre enero y julio, está usted aún a tiempo, que nos escucha a través de la frecuencia de la radio universitaria, a través de Radio UV, de asistir a Viva Viena, que se presentará dentro de 8 días, el día 29 de junio del presente año, donde también se encontrará Ronald Solman como director invitado. Y el 6 y el 7 de julio, Oldie Sinfónico, una presentación, digamos, especial para cerrar esta temporada número 1 de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, a cargo del director titular, Lanfranco Marcelletti. Y le comento también que el día domingo habrá una presentación especial también dedicada a las cuerdas y a la flauta, como fue esta primera parte de la presentación del crisol de sonidos que se presenta hoy por parte de la orquesta. Habrá una matiné primaveral el próximo domingo a partir de las 12 horas en la sala anexa de Tlacnap, de este centro cultural ubicado en la USB, aquí en la capital del estado de Veracruz. A partir de las 12 del día, como le comentaba, entrada libre, así que puede usted tener más información en las redes sociales de la Orquesta Sinfónica de Jalapa en Facebook, y también se puede usted dirigir a www.orquestasinfonicadejalapa.com, donde encontrará información. Y del mismo modo, se puede poner en contacto con nosotros vía WhatsApp al 2281-04-0477. También a través de nuestro Facebook como Radio V. Y del mismo modo en Twitter. Agradecemos a la gente que nos está escuchando. Y bueno, nos pone muy contentos cuando nos escriben, cuando se comunican con nosotros y nos comentan qué opinión tienen de esta transmisión que llevamos para todos ustedes de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, de nuestra orquesta, de la Orquesta de la Ciudad, de la Orquesta del Estado y luego de la Universidad Veracruzana. Y para esta segunda parte del concierto, tendremos El Corazón de Piedra Verde para iniciar, de Eduardo Angulo, un compositor, violinista y violista contemporáneo. Eduardo Angulo nació en 1954 en Puebla e inició sus estudios musicales a la edad de 7 años en el Conservatorio Nacional de Música de la Ciudad de México, bajo la dirección del maestro Vladimir Wolfman. Realizó su formación en violín. Se graduó en el 73 en el Conservatorio Nacional de Música de la Ciudad de México y en el 75 en el Real Conservatorio de La Haya en Holanda, obteniendo el premio de excelencia. Su obra incluye música sinfónica de cámara y coral, así como conciertos para piano, arpa, clavecín, viola, guitarra, flauta y otros instrumentos. Casi todas sus obras fueron escritas por encargo de diferentes solistas y agrupaciones, así como de casas editoras. Algunas de sus obras orquestales son Poema del Agua para coro mixto y orquesta de cuerdas, un concierto para arpa y cuerdas, Suite Mexicana para orquesta de cuerdas rasgueadas, un concierto para clavecín y orquesta, 2 poemas sinfónicos para gran orquesta, pacífico e inducción, un concierto para viola y orquesta, 2 conciertos para guitarra y orquesta, así como un concierto para flauta y orquesta, 8 episodios para orquesta. Del mismo modo, bueno, el flautista de Hamelin, una suite coreográfica para flauta y orquesta. Del mismo modo, ha realizado obras de cámara y, bueno, es uno de los músicos compositores mexicanos más relevantes. Actualmente, Eduardo Angulo radica en la ciudad de Cuernavaca y le comentábamos la primera de las partes después de este intermedio, en donde podemos escuchar parte del catálogo del compositor poblano, quien, bueno, destaca por su colorida orquestación el poema sinfónico para orquesta El Corazón de Piedra Verde, una obra compuesta en el año del 2016 para la celebración del aniversario número 70 de la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional, una pieza que fue estrenada en ese mismo año bajo la batuta de Alfredo Ibarra. Una de las características también en este 2018 fue presentar obras contemporáneas, músicos contemporáneos, compositores mexicanos contemporáneos, algunos muy, muy jóvenes, como el que tuvimos la oportunidad de escuchar hace 8 días. Y bueno, comentábamos sobre el trabajo de Eduardo Angulo. Y para una segunda parte, para cerrar este concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, este crisol de sonidos a través de Radio V en el 90.5 de FM, tendremos Metáboles de Henri Dutilleux. Encantamiento lineal, obsesionante, aletargado y extravagante. Todo esto bajo la dirección de Ronald Solman, quien es director invitado. Y la obra de El corazón de piedra verde de Eduardo Angulo es un estreno para Jalapa. También ha sido una constante durante este 2018 que haya estrenos en la ciudad, incluso en el país. Es como lo comentaba al inicio de la transmisión el maestro Aragón, también una de las características que hay en las presentaciones de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Y por tal motivo le comentaba y le reitero la invitación, si no han tenido la oportunidad de asistir a un concierto de nuestra Orquesta Sinfónica. La verdad es que es majestuoso el lugar, es majestuosa la orquesta, es un deleite, es una experiencia bastante conmovedora, estremecedora, emocionante. Y como teníamos al principio esta costumbre de platicar con algunos de los asistentes al concierto de la Orquesta Sinfónica, bueno, nos dejaban ver su emoción, su encanto, así como su asistencia frecuente a Tlacna Centro Cultural. Vemos ya la afinación de cuerdas en la sala Tlacna, a cargo del maestro Mijail Medved, quien es el concertino, y nosotros estamos ya listos para continuar nuestro concierto, el concierto Crisol de Sonidos. Y le reitero la invitación para el día domingo, a partir de las 12 del día, una matiné primaveral, donde habrá obras de Novak, Mozart, Bodorová, Castelnuovo y Bach, un concierto con flauta y cuerdas. Vemos ya entrar a Ronald Solman a la sala Tlacna y nosotros los dejamos con la Orquesta Sinfónica de Jalapa a través de Radio B 90.5 de FM. Continuamos a través de Radio B 90.5 de FM. Y escuchamos de una obra de Eduardo Angulo en la dirección Ronald Saltman, El corazón de piedra verde, a través de Radio B 90.5 de FM, la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Nos puede escribir, todavía tenemos un tiempo más para tener comunicación con todos ustedes a través del 2281-040477, también a través de nuestras redes sociales, Radio B, en Facebook y en Twitter. Y para cerrar esta noche de Henri Dutilleux, vamos a escuchar Metáboles, dividido en 5 partes. Encantamiento, lineal, obsesionante, aletargado, extravagante. Y continuamos nosotros en esta sala Tlacna, ubicado en la USBI, en esta capital del estado de Veracruz. Y el concertino, el maestro Nedved, ya se encuentra haciendo, digamos, lo propio al frente de las cuerdas en esta sala de conciertos. Y recuerde que el día domingo al mediodía hay un concierto especial, un concierto primaveral de violines y de flautas. Es entrada libre en la sala anexa de Tlacna y usted podrá asistir. Recomendamos llegar con antelación, ya que pues al ser una entrada gratuita, pues usted podrá tener mayor y mejor acceso a esta sala adjunta. Para mayor información, puede ingresar a www.orquestasinfónicadejalapa.com. También en sus redes puede encontrar toda la información de la Orquesta Sinfónica de Jalapa y puede ahí tener acceso. Le recomendamos que venga, es una experiencia de verdad sensorial interesante, impresionante en muchos casos, en la mayoría de los casos. Quedan ya solo 2 conciertos de esta primera temporada 2018, enero-julio. Dentro de 8 días, viva Viena. Y vamos de regreso nosotros a la sala Tlacna. Ya se encuentra Ronald Saltman. Y continuamos nuestro concierto aquí en la Orquesta Sinfónica de Jalapa a través de Radio B 90.5 de FM. Thank you.

Escuchamos a la Orquesta Sinfónica de Jalapa con la dirección de Ronald Solman el día de hoy, en este viernes 22 de junio de 2018, en Tlacna Centro Cultural. Agradecemos mucho su compañía en esta noche de viernes a través de 90.5 de FM. También le mandamos un saludo a toda la gente que nos escucha a través de las aplicaciones, a la gente que se mantuvo en contacto a través de vía WhatsApp y que colabora también en redes sociales. Agradecemos a Joel Bonilla en Clavijero 24, Brenda Coronado, Edgar Alan Vallejo haciendo el trabajo de ingeniería, Benjamín Castro en la parte de la sonorización. Soy Antulio García, a nombre del maestro Francisco Aragón. Nos encontramos el próximo viernes con Viva Viena, aquí en Tlaxcala Centro Cultural y también a través del 90.5 de FM. Que tenga usted muy buenas noches. Radio Universidad Veracruzana presentó Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto. Equipo de producción: Antulio García, Alan Vallejo, Benjamín Castro, Aldo Camacho, Marisol Cruz y Brenda Coronado. Controles técnicos: Joel Bonilla. Una producción de la Universidad Veracruzana a cargo de Francisco Aragón. Coordinación de Radio Universidad Veracruzana: Ernesto Colino. Desde Jalapa, Veracruz. Veracruz. Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. Te invitamos a seguir nuestra habitual programación en línea, disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en internet, www.uv.mx. Desde Jalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. En línea.